cuando vine a la Huasteca, donde yo te conocí, me sorprendió su belleza, por eso vine hasta aquí. Cascadas, ríos y valles, donde el corazón te di, y tú desde me arrebata el alma que yo perdí.